Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente. Que el Señor los bendiga y los acompañe en este estudio que estamos haciendo, el último estudio del libro de Daniel. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Es grato para mí estar aquí precisamente en este momento también participando de este programa. Podríamos ir analizando versículo por versículo, pero vamos a seguir todavía un poco en el versículo 1, que tiene mucho contenido extraordinario para meditar, para estudiar y analizar. Capítulo 12:1. Yo quisiera establecer una relación literaria, si se quisiera pensar así. Es bueno relacionar este levantarse con el concepto de clímax en literatura. El clímax siempre lo hemos entendido como el momento de mayor tensión en una obra literaria. Eso en el contexto de análisis literario en español. Pero la escuela anglosajona, la escuela de análisis literario anglosajón, ubica el clímax no en el momento de mayor tensión, sino que en el momento en que el protagonista cambia de actitud. Ajá. Deja de hacer cosas que hacía y ya no hace cosas que hacía. ¿Sí? Entonces, en los westerns, por ejemplo, las películas antiguas esas, uno ve cuando el protagonista se cansa ya de tanta maldad, de tanta injusticia, y entonces saca las armas enterradas, por decirlo de alguna manera. Aquí aparece Miguel levantándose, y eso tiene una connotación militar y jurídica también. Así claro. Que es bueno hacer esa relación. Aquí Miguel no es que no podía actuar, sino que en este momento decide actuar. Claro, o sea, él tiene un tiempo para eso, y de hecho el Daniel lo dice. Mientras conversaba sobre eso, yo también me estuve pensando en lo que es una obra musical. Ya. Y quizás el ejemplo más clásico es el Mesías. El Mesías comienza, ¿no es cierto?, con una exposición del tema, se traslada, va cantando, pero ¿con qué termina? Con un amén, con una glorificación, con algo grande. Se termina diciendo así sea, digamos en otras palabras. Yo creo que nosotros, como quienes estudiamos este libro, podemos decir también amén. Que así sea lo que este capítulo dice acerca de los que, de los salvos. Pero nos dice un detallito que uno debería tenerlo en cuenta, porque a veces, en varias oportunidades me llegan algunas cositas por WhatsApp en que Dios te librará, Dios te ayudará. Entonces yo les he colocado una nota, mire, vean bien el contexto del texto. Porque aquí dice, mire, el gran príncipe está de parte de los hijos de su pueblo y será tiempo de angustia, y aquí hay una cosa que es terrible. Dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, y aquí está, será liberado tu pueblo. Quédese, amable oyente, si usted es del pueblo o no es del pueblo. Una pregunta básica. Si no es, entonces no opera la palabra libertad. Porque la libertad es para los que son del pueblo. Y agrega algo y un detalle muy importante. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? ¿Qué libro? El libro de la vida, evidentemente. Es el libro donde están inscritos todos los que alguna vez le dijeron al Señor, te seguiré, seré tu siervo, andaré en tus caminos, pero de ese libro también se puede borrar. Exactamente, así como se escribió, así como puede se escribió. Ser borrado ese nombre. Claro, entonces no es algo tan simple. Yo sé, Dios tiene provisión para terminar el conflicto, pero tenemos que estar inscritos en ese libro. Dice, evidentemente Daniel aludió a ese libro, al libro de la vida, a las personas liberadas del tiempo de angustia, cuando Miguel se levanta en 12:1, capítulo 12:1. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que debían regocijarse porque estaban anotados en el cielo. Evidentemente está pensando también en el libro de la vida, de acuerdo al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, en el verso 20. Y entonces la pregunta evidente es, ¿cuál debería ser nuestra preocupación? Obviamente, nuestra preocupación debería ser que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Y cómo podríamos evitar que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida? Evidentemente, viviendo una vida cristocéntrica con todas las implicancias que eso tiene. Ahora lo interesante es, estaba leyendo aquí la alusión al texto que usted presentó, profesora, decía, no regocijéis. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Están haciendo maravilla. Cosa extraordinaria. Incluso le llevan a decir, Señor, mira. Venían eufóricos. Pero qué extraordinario lo que estamos haciendo. Entonces él le dice, mira, eso todo está bueno. Pero le dice, si no regocijaos, y aquí está la expresión que uno debería tener, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la alegría máxima, porque el resto son resultados. El resto es como decir, yo quiero hablar y mi voz llegará y será un resultado, pero de lo que yo pienso, de lo que yo tengo. Ahora, en Daniel 7:10, haciendo alusión a esto, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Está hablando del trono de Dios, está acercando la idea del juicio. Millares de millares le servían. ¿Cuántos serán estos? Y agrega incluso, millones de millones asistían delante de él. ¡Qué gran multitud! Pero lo importante en relación a la salvación, dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Evidentemente está allí el libro de la vida, pero hay otros libros. Hay otros libros, pero se fueron abiertos. Significa que quedó, como dijéramos nosotros, todos los hechos y sucesos de las personas expuestos al universo entero. La verdadera historia de la humanidad y la verdadera historia de cada hombre y mujer en particular. Claro, allí debe estar el anotado Satanás lo que hizo en el idioma celestial, porque a nosotros nos ha llegado basado en nuestro lenguaje, en lo que nosotros entendemos, la capacidad finita que tenemos para entender los conceptos del cielo. Va a ser, por eso es que se habla del misterio de la iniquidad y el misterio de la redención. Pues y son el misterio realmente de la misterio. Redención y el amor de Dios, claro, serán temas de estudio por los días de la eternidad. Entonces, es bueno pensar en esto, pero uno diría, bueno, ¿y cómo yo me aseguro que estoy en el libro de la vida? Mire, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Claro. ¿Cómo sabía el personaje que estamos aquí mencionando, Pablo, cuando le hablaba a los de Filipo? Esto está en el libro de la vida. Él miró sus vidas, su actuar, y ese actuar era de constante el bien. Pasaron pruebas, Pablo mismo pasó terribles pruebas, pero él se aseguraba que estaba inscrito en el libro de la vida. Claro, una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros nombres, como ya lo dijiste tú, están inscritos en el libro de la vida y nuestras malas acciones son borradas en el juicio. Ahora, lo hermoso de esto, que yo digo hermoso, que no los borra un lápiz, no los borra una goma, como uno podría decir, sino los borra la sangre de Cristo. Porque cuando se presenta el ser humano en el juicio, no tiene nada que presentar de bueno. Pero Cristo dice, Padre, mis manos cubren a este pecador. Por lo tanto, él es justo porque yo fui justo. Yo me puse en su lugar. Yo pagué su deuda. Yo pagué la deuda. Por lo tanto, él está redimido, como lo escuchábamos nosotros en una predicación. Está redimido, está rescatado, está comprado. No tiene nada que hacer el pecado en él. Está limpio. Y el Padre no lo ve a él, sino ve la justicia de Cristo revelada en esa persona. Extraordinario. Cómo se presenta aquí realmente la escritura, escritos en el libro, para pensarlo. Que el Señor los bendiga, los acompañe, nos vamos a encontrar mañana. Que el Señor los bendiga.